del mar a la montaña, por el aire en la tierra, de una boca a otra boca, dando vueltas, girando entre muebles y sombras, displicente, gritando: he perdido la vida, no sé dónde ni cuándo.